Estamos en Radiocracia, Juan y de Pian. Vamos a hablar con Julieta Ortiz. Julieta Ortiz es entrenadora de arqueras y arqueros, creo que también de la categoría amateur inicial del Club Pampa Fútbol. Julieta, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo Bien, bien? ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿están cerrando el año de actividad o todavía siguen entrenando en estos días? Sí, hoy cerramos con las categorías infantiles y la semana que viene cerramos con las categorías adultas, con amateur y mamis. Muy bien. Bueno, Pampa Fútbol va a tener un espacio propio. Ahora, el otro día el Consejo Deliberante avaló la cesión de un terreno para cinco instituciones, entre las cuales está Pampa Fútbol. Contanos de cuál es el lugar y qué significa para la organización de ustedes. Sí, hace una semana nos otorgaron un predio, la verdad que fue un logro importantísimo, un sueño cumplido, porque hace 4 años, en realidad desde 2020, el club se crea en el 2021, pero desde 2020 que se viene con esto, y la verdad que fue un logro muy importante. Para todos los que estamos y todas los que estamos en el club hace varios años, y para todas las nenas y nenes que son parte del club también, que tengan su espacio es importantísimo. Así que ahora a trabajar para que esté lo mejor posible. Ese espacio, ¿dónde está ubicado? Está ubicado. La verdad que no me acuerdo de las calles, pero es a 2 cuadras de donde estamos ahora, a 2 manzanas de donde estamos ahora, de Pino Telco. Es más o menos zona Quinta, Santa Rosa, casi todo ahí. Ah, bien, bien. ¿Y lo venían gestionando desde qué tiempo? Hoy en día, en el lugar en el que están funcionando ahora, ¿qué hacen? ¿Es un préstamo, un alquiler? ¿Cómo se están manejando? Sí, esto se viene gestionando desde el 2021, desde los inicios. Y en Utelpa sí es, tenemos que pagar para estar ahí, Ah, no es bien. nuestro lugar, claro. Así que bueno, Bien. muy contentos con esto del predio. Y Julieta, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Y cuál es el proyecto que tienen para el lugar? ¿Ya tienen algún pensado en algo? ¿Con qué van a empezar? Sí, hay que hacer un montón de cosas. Hay que, ¿cómo es? Que fertilizar el suelo, un montón de cosas hay que hacerle, porque solamente es el lugar y no hay nada. Claro. Es una manzana entera donde no hay nada. Una hectárea, entonces le dieron. Claro, sí. Es más de una hectárea en realidad, pero Ajá. sí. Hay que hacerle todo, por eso. Hay que meterle mucho mucho trabajo, pero bueno, ya es un logro muy importante. Y contame, Julieta, bueno, ¿cómo viene la actividad? En algún momento, no sé si hará año y medio que Pampa Fútbol estaba en el torneo de la Liga Cultural participando en el fútbol femenino. Después esa posibilidad un poco se cayó, evidentemente, pero contame cuál es la realidad de Pampa Fútbol hoy, qué expectativas tienen para el año que viene. Bien, sí. Participamos de la Liga Cultural en Primera División 2 años. La verdad que era muy difícil la situación porque no, al no tener lugar propio teníamos que alquilar cancha, bueno, pagarle a los árbitros todo, mucho, mucho gasto. Y ahora contamos con sub-8, contamos con sub-10, con sub-12. Tenemos categoría amateur. Tenemos categoría mamis, que es una categoría de mujeres principiantes que arrancan a jugar al fútbol. Y nada, la idea es seguir creciendo, más que nada desde la sub-8 hacia arriba, digamos. Y sí, en un futuro seguramente la primera división volverá cuando estén dadas las condiciones. Ya con esto del predio se va a poder, más adelante calculo, cuando nada, se pueda trabajar bien en el lugar que nos dieron, digamos. Bien, ¿cuántas pibas hay de esas edades que decís? ¿Sub 8, sub 10, sub 12? Y habrá 50, 50 pibos, 40 por ahí, sí, son varias, varias. Muchas. Mira qué Sí, interesante. hay niñas y también hay niños. Bien. Que bueno, hay niños en sub 8 y en sub 10. Sí, y Julita, ¿de qué barriada son en la pibada que va? ¿Cómo? ¿De qué No te barrio escuché. son los pibes y las pibas? Y son la mayoría viven ahí en esa zona. Algunos son de Toay, otros de Santa Rosa, otros viven en la zona donde entrenamos, ahí en zona quinta de Santa Rosa. La mayoría son de por ahí. Bien. Y te pregunto, ¿cuál es el enfoque que hacen en esas categorías? Quiero decir, todos sabemos que hay o un enfoque del quizá de los clubes más conocidos, más tradicionales, que van apuntando en sus diversas en sus diversos grados a una competencia y otras escuelas de fútbol locales que también apuntan más a una cuestión recreativa. ¿Ustedes en qué, por dónde andan? Sí, nosotros más que nada la categoría sub 8, la sub 10, son más que nada recreativos. La sub 12 es un poquito más de competencia, pero nunca, nada, nunca perdiendo esto de que son niños, de que están aprendiendo, siempre con la mejor pedagogía, los profes y las profes. Siempre, nada, marcándole los valores, que es lo más importante. Y enseñándoles desde ese lado, no desde el lado tanto de la competencia, como, bueno, nada, hay algunos clubes que se centran, nada, la competencia es lo fundamental y en nuestro caso no sería el caso. Pero sí tienen competencia, quiero decir, confrontan por ahí con otros equipos, tienen esa posibilidad de... Sí, Sí. participan de torneos y demás, sí. Bien, Julieta, bueno, más vale que agradecemos la conversación y si querés contarnos algo más, decinos. Ahí estaba repasando el lugar donde están funcionando ahora, es la calle Quemú, ahí es el predio de Utelpa, ¿verdad? El predio donde Utelpa tiene su salón de usos múltiples y parrillas y demás, además de un espacio verde. Ahí es donde estamos ahora, sí. Sí, sí, Bien. sí. Y también Ahí donde estamos ahora. se le cedió el predio a Sindicato de Periodistas. Claro, hay varios lugares donde están cedidos en esa zona de la ciudad que está, ¿cómo nos ubicamos? De Chango Más para el lado de Toay, Claro. en del lado este de la Avenida Perón, por ahí. Bueno, Ahí ¿algo es. más que nos quieras comentar? No, nada, nada. Está Dale. bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias de Bueno, vuelta. no, muchas gracias a ustedes. Que anden Julieta bien. Ortiz es parte de Pampa Fútbol. Ella es entrenadora de arqueros y arqueras. Pampa Fútbol es, bueno, una actividad interesante. Decenas de pibes y pibas están yendo ahí. Participó de los torneos de fútbol femenino de la Liga Cultural con visibilidad en primera división, pero lo contaba ahí la propia Julieta, no se les hizo sencillo sostener esa participación.